la Zona Cero. Manuel Carballal, buenas. Bruno Carreñosa, buenas. Jesús noches. Callejo. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Lorenzo Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, muchas cosas para hablar, muchos comentarios. Bueno, primero de ellos, decía Silvia, conocer vuestra opinión sobre cómo puntuaríais la opinión científica, de los científicos, la opinión informativa de los científicos en la revista Nature, los 21.000 lectores, que en el caso de Nature, como suscriptores que son, están dentro normalmente del ámbito científico, puntuaban con 3,86. De momento nuestros lectores, la media, la efectuamos hace un par de horas en 4,1. Curioso, ¿eh? Que nuestros oyentes piensan casi mejor de los científicos, que tampoco piensan mal de los científicos, porque fue el sector más valorado en esta encuesta. Claro, hombre, es una pregunta un poco ambigua. Yo creo que si estamos hablando de ciencia, evidentemente la opinión más autorizada es la de los científicos. Si hablásemos de fontanería, probablemente un fontanero está más capacitado que nadie para opinar sobre cañerías, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que es bastante obvio. Yo, no solo sobre ciencia, sino en general sobre percepción de la realidad, sobre... hace poco nos hacíamos eco de las polémicas que levantaba Stephen Hawking cada vez que abría la boca. Y... Pero, por ejemplo, Stephen Hawking, cada vez que abre la boca no es creíble. Es creíble cuando habla de ciencia. Sí, pero entonces, bueno, cuando dice que no se fiaría de las visitas de extraterrestres y que no contactaría con ellos, está dando una opinión que puede dar cualquier persona, no solo Hawking. Yo creo que no. Bueno. Yo creo que un astrofísico puede hablar sobre las visitas extraterrestres, desde luego con mucha más capacidad que yo. Otra cosa es el fenómeno OVNI. Si estamos hablando de eso, de acuerdo, podemos admitir matizaciones. Pero yo estaba hablando de una cuestión moral, ética, que sería el contacto, que él no lo recomendaba, ¿no? Pero que no se va a producir, no se ha producido, no hay visos de que se produzca, y por lo tanto, claro, es una opinión fundamentada en su conocimiento científico, solo. No, y incluso probablemente... Una opinión muchos... autorizada de alguien que en su cabeza las neuronas funcionan extraordinariamente bien, claro, está claro, ¿no? Claro, y incluso desde un punto de vista antropológico o social, probablemente la mayoría de los expertos en sociología o en antropología compartirían su opinión. Cuando una tecnología, una civilización de un desarrollo tecnológico mucho mayor se encuentra con una menor, lo que suele hacer es fagocitarla, ¿no? Uh-huh. Por eso hasta nuestros astronautas tienen un principio de no intervención, que además es muy divertido. Cuando se hicieron los viajes a la Luna, estaba totalmente prohibido, en caso de que existiese alguna colonia selenita, alguna forma de vida inteligente, que nuestros astronautas tomasen contacto con ellos o interfiriesen. Que tenían que seguir una política de evasión, que es un poco la que sigue el fenómeno OVNI también. Pero no, yo desde luego yo voto un 6. Absolutamente. Yo creo que de ciencia, que tenemos que escuchar mucho a los científicos, pero que como son humanos también cometen errores, por supuesto. Pero hablando de ciencia, probablemente de cocina, de fútbol, de otras cosas, quizá no, pero hablando de ciencia yo creo que son las opiniones más autorizadas, claro, es obvio. 400 planetas descubiertos hasta la fecha, y esta semana nos han puesto sobre la mesa a Zarmina, que es el nombre de la esposa de uno de los científicos responsables de este hallazgo, y así es como se ha bautizado a el planeta Gliese 581G, que es uno de los 6 que orbitan en torno a esta estrella, que está realmente cerca del sistema solar, apenas 20 años luz, que en términos astronómicos es realmente poquito. Y una de las cosas que decía el descubridor, uno de los descubridores, Stephen Bogg, el responsable de darle ese nombre, que haber encontrado tan pronto y tan cerca un planeta tan parecido a la Tierra eleva la cantidad de probabilidades de encontrarnos con mundos similares, no está hablando de vida en esos mundos, sino con mundos similares a lo largo y ancho del universo, a 40 billones, a entre 20 y 40 billones de posibles mundos como la Tierra. Se va acercando la famosa ecuación de Drake, ¿os acordáis? Cuando estableció el posible número de planetas que podrían ser habitados por inteligencias más o menos como la nuestra en el universo conocido, ¿no? Y en el universo conocido estamos hablando de millones y millones de galaxias y, por lo tanto, de millones y millones de soles que albergarían sistemas solares como el nuestro. Así que cuando se habla de estas cantidades no tiene que sorprender a nadie, porque está claro que van a aparecer muchísimos más exoplanetas con circunstancias y condiciones muy similares a la Tierra. Y aquí apunto un poco, pues, en la línea que estabais diciendo, lo que ha dicho ahora Manuel, y la valoración que se está haciendo de los científicos. Muchas veces, y esto es ciencia lo que estamos hablando, es astrofísica al fin y al cabo, pero os dais cuenta que la mayoría de las veces que hablamos de ciencia estamos hablando de probabilidades. Es decir, hay una parte de la ciencia que son certezas, pero hay una gran parte de la ciencia que son probabilidades. El famoso principio de incertidumbre de Heisenberg se podría aplicar en todos los estados científicos, tanto de lo más minúsculo hasta lo más grande, ¿no? Tanto la mecánica cuántica como la teoría de la relatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces valoramos en exceso la ciencia y a los científicos. Entonces, se valora sobre todo por personas que están ajenas a la ciencia. La gente que está dentro de esos, de ese estatus científico, y fíjate que ciencia es una palabra muy amplia, muy genérica, pues, prácticamente se mete como científica a mucha gente que incluso habría que dudar un poco de que eso sea ciencia, porque hay como muchas disciplinas dentro de esa palabra polisémica. Pero bueno, partiendo de la base de que ciencia sea como una especie de emporio, ¿no?, donde aquellos que pontifican parece que tienen la razón, la gente que está dentro de la ciencia se dan cuenta de que qué va a hacer. En la ciencia se cometen muchísimos errores, muchísimos fraudes, muchísimas opciones erróneas que luego se van corrigiendo con el tiempo. Pero sí es cierto que de cara al público, de cara a la sociedad, cuando un científico habla, parece que va a misa. Y eso, ya digo, que los propios científicos se ríen de esas posibilidades porque saben que son tan falibles como cualquiera, es decir, que se equivocan, pero sí se ha generado esa, bueno, esa especie como de conciencia global de que la ciencia siempre tiene razón. Y desde luego la ciencia falla tanto como la historia, falla tanto como cualquier disciplina que nos podamos imaginar. Así que buena noticia la de los exoplanetas, y me parece genial además de que este tipo de cosas, de descubrimientos, se vayan produciendo, pero no es para mí ninguna sorpresa, os puedo asegurar. Van a ir apareciendo mucho más exoplanetas de estas características. Este en concreto solo tiene una cara visible, o sea, solo podríamos habitar en una de las caras. Y aunque solo son 20 años luz, tardaríamos como mínimo, si queremos llegar a la velocidad máxima que conocemos, 200 años, o sea que nos quedaría todavía muchísimo por averiguar. No, más de 200 años, sí. A la velocidad que podemos manejar. No, bueno, estoy hablando de la posibilidad, no de la velocidad nuestra aquí en la Tierra, sino de las que se está manejando sin llegar a la velocidad de la luz con estas super máquinas que se están también desarrollando, por ejemplo, como prototipos en la NASA, es decir, posibilidades de utilizar fotones que se acercan ya a esa velocidad de la luz posiblemente. Pero eso es ciencia ficción, me refiero. Y ya no te digo si ya hablamos de la teletransportación y si que hay velocidad. Sencillamente es estar y no estar. Es lo bueno que tiene la teletransportación. Pero ahora mismo, con lo máximo que podríamos avanzar serían esos 200 años, que es mucho y es muy poco a la vez, pero vamos, impensable para que lo pudiéramos ver como resultado si lo hiciéramos ahora mismo, ¿no? Porque fíjate, en 200 años la cantidad de cosas puede haber, entre otras cosas que a lo mejor el planeta como tal ya no exista en las condiciones que nosotros pensamos. De todas formas, fíjate, es curioso que la zona habitable es precisamente la zona cero, ¿no? Porque estamos hablando de esa región cero que está entre el día y la noche, ¿no? Es un planeta que está dividido literalmente entre una zona que está completamente a oscuras y la zona que está alumbrada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y precisamente esa franja que se maneja entre los 31 grados, 12 grados aproximadamente, donde sí se considera que podría haber algún tipo de vida, incluso una vida o igual que la nuestra, o incluso está más evolucionada, pues es curioso que está justo en esa misma franja, ¿no?, que lo convierte casi casi como en algo romántico, ¿no? Imaginaros un planeta habitado en un lugar muy determinado de él, ¿no?, porque es precisamente donde se puede dar esa vida. Independientemente de eso, a pesar de que hay una serie de condiciones que hacen muy difícil también la vida desarrollada en ese planeta, es tan parecido, mucho más parecido que el 99% de los otros exoplanetas descubiertos, que eran enormes, muy cercanos a su sol, gaseosos, en gran parte esto es rocoso, tiene una gravedad sí, 1,1, claro, entre 1,1 y 1,7 la terrestre, con lo cual lo hace bastante parecido. Eso haría que el agua quedaría retenida en el suelo, es decir, que no se evaporaría por las temperaturas en esa cara visible y por la ausencia de gravedad, que la atmósfera también quedaría retenida y que, por lo tanto, bueno, dentro de lo que cabe, es un mundo bastante similar. Pero fíjate, es que esto es lo bonito de la ciencia, ¿no? Poder llegar hasta un lugar que se encuentra a 20 millones de años luz. Estamos hablando de un lugar que posiblemente por sus características es, como dices tú, Bruno, es lo más parecido a nuestro planeta, que se descubra eso. Yo creo que es lo bonito de la ciencia, ¿no? Y precisamente en esa encuesta que se está haciendo, es que a mí me parece que en esta época de encuestas generalmente siempre llevadas al ámbito político, en la que la valoración máxima nunca llega al aprobado, pues que se produzcan este tipo de encuestas en un país en el que, ya decía Valle Inclán, y fue una frase que la convirtió un tópico, es que aquí tienen que venir siempre de fuera para decirnos lo bueno que tenemos. Pues está muy bien que estemos en un 4-1, que estamos muy cerca del 5, y es posible que en esa ciencia que habla Jesús, que está tan ramificada, que la ciencia no es una, sino que son muchas ciencias, que realmente haya por parte del público una sensación de que tenemos una ciencia lo suficientemente importante como para que en una escala de 1 al 5 le demos prácticamente un notable sobresaliente, yo creo que es para estar contentos. Jesús, hablando de ciencia, la pasada semana, una de las noticias que nos ofrecías y que ofrecías a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos tenía que ver sobre un descubrimiento efectuado en nuestro país en el año 83, el descubrimiento del hombre de Orce en Ventamicena, en Granada. Esos descubrimientos fueron muy polémicos durante un tiempo y la semana pasada te hacías eco de novedades al respecto, que era la opinión, el resultado de sus trabajos a propósito de este hallazgo que se había hecho por parte de los responsables de las investigaciones del otro gran yacimiento paleoantropológico español, que es el de Atapuerca. Exacto, sí. La noticia además tiene dos vertientes muy positivas. Por una parte, era el reconocimiento a uno de los grandes antropólogos que ha sido muy denostado, que fue Josep Gibert i Clos, que murió el 7 de octubre del 2007 a los 66 años de edad, pues eso, sin que se le hubiera reconocido totalmente el gran descubrimiento que hizo en su momento en Ventamicena, donde él estaba convencido de que aquella parte, aquel fragmento craneal, pues correspondía a ese hombre de Orce y por supuesto no correspondía a ningún équido, como realmente intentaron decir para desacreditarle. Y la otra parte positiva que tenía la noticia, es decir, aparte ya un poco ese reconocimiento general, es que los grandes responsables de Atapuerca en Burgos, y en concreto Robert Sala, pues daba ese espaldarazo diciendo que las cosas que se están encontrando en Orce, que por cierto, no tanto en el yacimiento de Ventamicena, sino en otros dos yacimientos diferentes, pues estaba confirmando que los huesos que estaban apareciendo eran ni más ni menos pues esos yacimientos más antiguos con presencia humana en la península ibérica y por supuesto en Europa occidental. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son muy positivas, no solo para nosotros, para la ciencia, para la antropología en España, sino para toda Europa, y que se vaya reconociendo poco a poco y sobre todo pues eso, rescatar la memoria de Eusebio Gibert, que realmente pues fue muy vilipendiado cuando estuvo viviendo. Se dudó mucho. Se dudó muchísimo y de manera muy injusta además. Desde luego. Pues precisamente, ¿quién mejor que para hablar sobre la figura de Eusebio Gibert, el descubridor del hombre de Orce, que su hijo, que es también un gran científico, que trabaja en el Centro de Geocronología de Berkeley, en California, en Estados Unidos, es Lluís Gibert. Muy buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. Bueno, a propósito de la noticia que comentábamos la semana pasada, la opinión que se había dado sobre la vinculación entre los restos de Orce y los restos de Atapuerca, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre esta similitud entre ambos restos? Sí, bueno, vamos a ver, yo sinceramente la noticia esta no la conozco, curiosamente, quizá no la he llegado a leer, pero vamos, conozco muy bien el tema, lo he estado viviendo a lo largo de todo el verano. La situación en Orce es que, bueno, pues actualmente se han reiniciado las campañas de excavación por parte de un equipo dirigido por Robert Sala. Nosotros, yo represento a otro equipo que defendemos un paradigma distinto, que está también pues liderado por la doctora Sara Milliken de la Universidad de Oxford, pero estoy de acuerdo en que es buena noticia que Robert Sala pues reconozca que aquí pues hubo presencia humana e incluso que diga que es más antigua que la de Atapuerca. En eso parece que todos coincidimos, ¿no? El problema de Orce, a día de hoy, Orce está en una gran depresión, que es la depresión de Guadisbaza, que tiene 4.000 kilómetros cuadrados, y eso es equiparable, por ejemplo, al Rift Valley africano, ¿no? Entonces aquí tendrían que entrar a trabajar varios equipos de investigación. Y un poco eso es lo que a mí me gustaría resaltar, ¿no? Equipos que como el nuestro o como otros, que defendemos ideas distintas, ¿sabes? Y esta va a ser la única manera de que se avance en el conocimiento de nuestros orígenes. En el momento en que se trabajen todos los yacimientos, el primero, Ventamicena, que lleva parado y abandonado desde el año 86 y que yo creo que es un yacimiento clave para entender pues bueno, el origen de los primeros europeos, puesto que, como se está diciendo y está muy demostrado por mucha gente, no solo mi padre trabajó sobre el cráneo de Orce, sino trabajó Domingo Campillo, trabajó Gerald Lowenstein, trabajó Philip Tobias, trabajó muchísima gente, Enrique García Olivares, que demostró su humanidad por métodos bioquímicos. En Ventamicena está el primer europeo, y hay que trabajar allí. Sin embargo, no está previsto que se reinicien las excavaciones en este yacimiento, y esa es la parte triste de la noticia, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimo por hacer, hay mucha gente preparada para hacerlo, y estamos aquí esperando a que nos autorice, ¿no? Luis, sí que hay una cosa sobre la que me gustaría saber tu opinión, porque a mí me sorprendió la noticia que venía por parte de algunos investigadores vinculados a los yacimientos de Atapuerca, los descubridores de Lomo antecesor, que venían a señalar que el hombre de Orce había llegado a través de Oriente Medio, recorriendo toda Europa hasta llegar a la península ibérica. Y me llamaba la atención que precisamente algunos de los que durante bastante tiempo defendieron que el hombre de Orce, aquellos restos no correspondían a un homínido, sino a un équido, eran precisamente investigadores de Atapuerca que ahora no dicen esto y que han encajado en su paradigma este hallazgo. Bien, sí, bueno, Atapuerca, vamos a ver, el tema es realmente complicado y daría para libros. Pero vamos a ver, en el año 1995 se celebró en Orce un congreso internacional en el que participaron más de 300 personas de 18 países. Eso fue un hito que dudo yo que se vuelva a repetir, ¿no? En ese congreso participaron pues las primeras figuras de la paleantropología mundial, incluido miembros del equipo de Atapuerca. Estaban representando a Atapuerca el doctor Emiliano Aguirre, quien fue detractor del hombre de Orce y ahora es un gran defensor de la humanidad de este fósil. También estaba el doctor José María Bermúdez de Castro, quien codirige las excavaciones, ¿no?, en Atapuerca. Bien, ahí, y están todas las hemerotecas, se asentó un nuevo paradigma. Se asentó un paradigma que determinaba que los primeros europeos se encontraban en el sur de la península ibérica. Y eso es así. Está escrito. Además, eso se publicó en la revista Current Anthropology. Poco después salió Orce en National Geographic, en Science News, etcétera, ¿no? Digamos que en el año 1995 Orce se da a conocer y es proyectado a nivel internacional. Sin embargo, coincidiendo con esa proyección, se paralizan los trabajos en Orce. Y eso es algo que es muy difícil de entender, ¿no? Es muy difícil de entender y no solo se paralizan los trabajos, sino que se vuelve a cuestionar, después de haber de alguna manera consolidado este hecho, este paradigma de que en Ventamicén estaba el primer europeo, se vuelve a cuestionar en el año 97 que el hombre de Orce sea humano. Bueno, así estamos prácticamente hasta ahora, ¿no? No hemos conseguido arrancar. Es cierto que este verano se ha vuelto a trabajar aquí en solo dos yacimientos, Barranco León y Fuente Nueva 3, por cierto, yacimientos en los que empezó a trabajar José Giver, pero queda ese gran yacimiento, que es el yacimiento considerado como más rico en Europa en fósiles de vertebrados, que es Ventamicena, con una extensión de 1 millón de metros cuadrados, fíjese lo que digo, y que es tremendo la cantidad de material y de información que esconde ese yacimiento y que nos sentimos ciertamente impotentes por no poder trabajar ahí. En fin, no sé si me he ido un poco al hilo de la pregunta. Absoluto. Lo que sí te quería preguntar, Luis, tu padre, después de descubrir los restos del hombre de Orce, después de descubrir muchas otras cosas en aquella zona, el modelo que es el que tú defiendes y que defienden muchísimos investigadores, no solo en nuestro país, sino en muchas otras partes del mundo, no es igual al de los investigadores de Atapuerca. Vosotros defendéis que los primeros homínidos, los primeros ancestros del ser humano que llegaron a la península lo hicieron cruzando el estrecho de Gibraltar. Efectivamente, aquí, mire, en Orce se da una lucha de paradigmas a día de hoy. Existe un equipo que dispone de permisos y subvención, que es el que hemos citado anteriormente, liderado por Robert Sala, que defiende, pues bien, que la humanidad llegó a Europa, pues, dando la vuelta al Mediterráneo, cruzando el Cáucaso, los Cárpatos, los Alpes, el Pirineo, y finalmente entrando en la península ibérica, pero hay otra opción y hay otra ruta que también es muy viable, ¿no? Y es la que se defiende, o la que defendía mi padre y defendemos muchos de los que hemos colaborado con él. Y es que los primeros homínidos llegaron a Europa a través del estrecho de Gibraltar. Y para eso podemos argumentarlo de muchas formas, ¿no? Tenemos fauna africana en el sur de la península ibérica, tenemos fauna europea en el norte de África, tenemos la primera industria aldubayense en el sur de la península ibérica, tenemos la primera industria achelense también en el sur de la península ibérica, y claro, son muchísimas las coincidencias, ¿no? Y bien, todos estos datos pues nos indican que sí, que probablemente esa fue la vía más probable, no se puede negar, sin duda. Luis, te quería preguntar, porque si realmente es verdad que entra por el sur de la península ibérica, sí, y los yacimientos pues parecen atestiguarlo, sí que debió convivir este hombre de Orce, ¿no?, que vamos a denominarla así, sí, con otras especies de humanos en aquel momento. ¿Qué otras especies crees tú que podrían estar justo en ese momento cuando...? Bueno, esa es otra de las grandes preguntas, ¿no?, y la que a mi padre le hubiera gustado responder y resolver. ¿Qué tipo humano llega a Europa? En fin, ahora pues, bueno, en Atapuerca, hace ya unos cuantos años, a partir de los hallazgos del nivel TV6 en la cima, en uno de los yacimientos, pues se definió Homo antecesor, ¿no? Entonces, bueno, esa es una idea, que hay un Homo antecesor que estaba en Burgos, pero claro, ya están diciendo, se ha dicho este verano, que Homo antecesor fue el que hizo la industria lítica que encontramos en Orce, y eso habrá que demostrarlo, ¿no? Porque si estamos hablando de edades de 1.300.000 años, pues estamos hablando de un momento en que convivían en África varias especies de homínidos. Teníamos pues Homo habilis, teníamos Homo ergaster, y no sabemos cuál es la que llegó aquí. En Demanisi han encontrado una especie que parece que tiene mucha similitud con los Homo habilis, ¿no? Le han denominado Homo georgicus, porque, en fin, parece que hay que ir creando nuevas especies, o todo el mundo quiere tener una especie nueva. Pero la realidad es que no sabemos qué tipo humano llegó a Orce, porque los pocos fragmentos humanos que tenemos pues no permiten una asignación, una clasificación a nivel específico. Pero esa sería una de las cuestiones a resolver, que yo creo que se puede resolver simplemente trabajando y recuperando más material que amplíe la colección. Luis, el descubrimiento de industrias líticas en Ventamicena, que tenían una datación de aproximadamente 2 millones de años, yo creo que llevaba una reflexión muy razonable, y era el hecho de que si había herramientas, evidentemente debería también de haber hombres, y parece que esto se pasó por alto. Pero sin embargo, yo recuerdo una entrevista que leí a tu padre en el diario Ideal de Granada, en referente al hallazgo del fragmento molar en Barranco León, sí, donde tu padre aseguraba que ese hallazgo se publicó en la revista Human Evolution, pero sin embargo fue rechazado por la revista Nature por 2 informes buenos y 1 intencionadamente malo. ¿A qué o a quién se refería tu padre? Bueno, eso pues no lo sabemos. Mi padre tenía sospechas, pero es cierto que ese fragmento de molar humano localizado en Barranco León, pues se pudo llegar a determinar que era un molar humano gracias al estudio de la estructura del esmalte, ¿no? Y eso, pues claro, era un hallazgo y un dato muy relevante, y por eso se envió a la revista Nature. Y Nature pues lo recibió muy bien, muy bien. Lo envió a revisar, y 2 de las revisiones pues fueron estupendas, y una fue pues muy negativa, exageradamente negativa, ¿no? Concretamente decían que esto debía ser un diente de leche de cerdo, cuando en primero no existen cerdos o suidos en la colección de fósiles de mamíferos de Orce, ni de Ventamicena, ni de Barranco León, ni de Fuente Nueva Tres, sería el primero. Y por otro lado, pues bueno, tenía una raíz tremenda y el diente está muy gastado, por lo tanto no podía ser un diente de leche. Pero es igual, en fin, el diente se acabó publicando en otra revista especializada y ahí está, ¿no? Sí. Luis Llevert, muchísimas gracias por acompañarnos, por aclararnos algunos aspectos, por escuchar también la opinión del otro sector, que sois además los responsables, los que lleváis allí desde comienzos de los 80, investigando y aclarando y arrojando mucha luz sobre el pasado de la especie humana y sobre el pasado de la especie humana en la península, además. Es decir, que lo que se encontraba en la península y lo que se está encontrando en la península, bueno, pues en poquito tiene que envidiar a lo que que se encuentra en algunos yacimientos míticos de África, porque aquí están algunos de los eslabones más importantes del pasado de la especie, ¿no? Evidentemente. Solo quisiera matizar que el artículo que se publicó en la revista Current Anthropology después del congreso del año 1995 llevaba por título Un Olduvai español, Spanish Olduvai, ¿no? Y esto fue un artículo de síntesis que lo escribieron unos californianos, ¿no? El doctor Gerald Longston y la doctora Adrienne Thielman, ¿no? Y representa muy bien la impresión que ellos se llevaron de este lugar y del potencial que tiene, ¿no? Y lo tiene, y ojalá que la Junta de Andalucía y los demás organismos encargados de aprobar presupuestos para las investigaciones no solo lo hagan con un sector, sino que lo hagan con todos los investigadores, porque la verdad es que hace falta muchos grupos de investigación para ese millón de kilómetros cuadrados. Efectivamente, sería lo más deseable y la mejor forma de avanzar en el conocimiento de nuestros orígenes. Muchas gracias, Gilbert. Venga, un placer. Gracias por contar interés. Con tu presencia. Muchas gracias. Bueno, precisamente son los políticos y la clase política los que tienen que aprobar esos presupuestos, los que tienen que abrir las investigaciones no solo a los investigadores llegados de Atapuerca, que han impuesto un poco su paradigma. No me extraña, Manuel, que en esta encuesta a la que hacíamos alusión al comienzo del programa, en la revista Nature, los peor valorados, bueno, los peor son los religiosos, pero justito después sean los políticos. Y luego encima descubrimos que están todos con astrólogos, con magos, con cartomantes en su despacho, ¿no? Y con cosas peores. Sí. Y con cosas peores, no tan esotéricas, pero con cosas peores. Sí, efectivamente, esta semana se han publicado la identidad de varios políticos norteamericanos muy seducidos por el mundo del ocultismo, de lo paranormal. Algunos de ellos ya eran conocidos. Se ha recuperado el nombre de Ronald y Nancy Reagan, que ya comentamos en alguna ocasión que eran unos auténticos adictos a la astrología, hasta el punto de consultar con su astrólogo de cabecera incluso decisiones casi de Estado, algo que también ocurrió con otros presidentes y jefes de Estado europeos, como François Mitterrand. Pero en este caso se divulga la identidad de otros congresistas, senadores, personajes muy influyentes de la vida política norteamericana que han coqueteado con el mundo del ocultismo, como por ejemplo la senadora, candidata al Senado de Estados Unidos por el Partido Republicano, ultraconservador, Christine O'Donnell, que después de haber salido victoriosa como candidata por el estado de Delaware, se ha visto en el ojo del huracán porque la oposición ha rescatado de su pasado, estas cosas que suelen hacer los políticos, de hurgar en el pasado de los contrincantes para buscar todo lo que sea un arma arrojadiza, y por supuesto la afición o el interés por el ocultismo o por paranormal siempre puede convertirse en un arma arrojadiza. Y rescataron un programa de televisión de 1999 en que la senadora O'Donnell reconocía que había experimentado con la brujería, decía textualmente, coqueteé con la brujería, me junté con gente que hacía esas cosas, no me lo estoy inventando, y había sido una fervorosa practicante de la Wicca y de la magia. El senador Antonio Soto, hispano, también aceptó que había practicado la brujería y que era una tradición familiar, como a muchos políticos latinos en Norteamérica, le viene de sus padres, de sus abuelos, etcétera. Un detalle que yo no conocía es que la candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos en las últimas elecciones, Sarah Palin, había sido objeto de un exorcismo cristiano, en su caso, 3 meses antes de ser gobernadora de Alaska. Pues no le quitaron el demonio de dentro, ¿eh? No sería un buen exorcista. ¿Tú crees que el demonio quiere estar en ese cuerpo? Estáis muy perversos. Luego se extraña más que cosas, Silvia, más cosas. No, hay más cosas. Os habéis callado porque, en fin, habéis pensado en lo que yo creo que no debéis de haber pensado, pero bueno. Bueno, Hillary Clinton también, por lo visto, tiene su asesora espiritual de cabecera. Forma parte de un grupo de norteamericanos relevantes que están muy en sintonía con el channeling, con las prácticas de comunicación, con los espíritus guías y demás. Se recupera la historia de la vidente Jane Dixon y se menciona también, se vincula a Bill Clinton con el grupo de los Skull Album una secta en la que tuvieron presentes muchos presidentes de los Estados Unidos. Por cierto, la vidente Jan Dixon, ya sabes, fallaba más que una escopeta de feria. Oh, no sé cómo tiene tanta fama esta mujer. Pues, porque, es increíble, porque, es increíble, porque que, te lees esos trabajos, esos libros, sí, que no esos libros de nada. Profecía que cuentan todas las profecías que esta mujer efectuó, y dices, pero bueno... Pero es una barbaridad, porque... y mira que era famosa, ¿eh? Sí, pero porque Ronald Reagan y su esposa Nancy la tenían como, en fin, como su gurú particular, sí, sí. ¿No? Y además porque acertó en dos cosas muy puntuales, y yo creo que de chiripa. Una que advirtió a Kennedy que no fuera, ¿no? A Dallas en un año concreto, que era precisamente en 1963 donde muere asesinado, entonces a partir de ahí se apuntó al tanto. Y también comentó que Robert Kennedy en el 68 que posiblemente fuera asesinado en el Hotel Ambassador de Los Ángeles. Y bueno, pues al final coincidió que le asesinaron en el hotel. Sí, pero esto es trampa. Pero fuera de eso, claro, pero es trampa porque luego hubo datos que se amañaron un poco posteriormente. Claro. No, y que esto es lo que yo llamo el factor porra. O sea, el factor porra. ¿Existe el factor porra o el factor chorra? Sí, bueno, en este caso es un sinónimo. Existe una serie de evidentes, yo... Doy nombres sin ningún problema. Sí. Por ejemplo, Aramis Fuster, todos la conocemos, Rappel, que yo todos los años, ahora ya no lo hacen tanto, son un poco más prudentes, pero desde hace 20 años, en todos los meses de diciembre, los semanarios, la revista, los periódicos, les piden unas profecías para el año entrante. Sí, sí. Todos los años se muere Fidel Castro, todos los años se muere el Papa, todos los años se muere Fraga, que son inmortales. O sea, cortas la cabeza o no se mueren, es evidente. El día que se muere uno de ellos, dicen, ¿ves? Yo lo predije. Claro. Y sacan, y efectivamente, pueden mostrar un titular en el que ese año había predecido la muerte de... Pero claro, es que llevan diciéndolo toda la vida, ¿no? Entonces es una cuestión de eso, de probabilidad de estar temprano. Eso es una cuestión de cara dura, ya está. Claro, y siempre hay un vidente que... Mira, hay otra noticia muy interesante en este listado, que habla de 11 conocidos brujos, chamanes peruanos, que habían sido contratados para realizar unos rituales a favor de Barack Obama, cuando en contra de su contrincante, McCain, y ganó las elecciones, gracias a que ellos habían hecho sus rituales y demás. Estoy seguro de que hubo otros tantos brujos que estaban haciendo los rituales a favor de McCain, ¿no? Lo que más gracia me hace a mí de esto es que dicen que estos curanderos hicieron unas invocaciones para que los espíritus que protegen al presidente Obama, que evidentemente corre riesgo de ser víctima de un atentado, son los espíritus de Martin Luther King y de John Kennedy, pues que sí, también tiene mala leche que vayan a coger a estos como espíritu bien, ¿no? De todas formas, bromas aparte, es cierto que entre la clase política, no solo en los Estados Unidos, también aquí, hay una en ciertos sectores, por supuesto, en ciertos políticos, una clara empatía, un claro interés, incluso la práctica habitual de consultas a videntes, a hechiceros, a brujos, que a veces pueden llegar, y esto es lo, no sé si preocupante, puede llegar a encauzar o a condicionar sus decisiones políticas que nos influyen a todos. En 10 minutos llegaremos a las 2 de la madrugada. Hasta entonces, aún comentamos alguna noticia más. Tendremos una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Nos podéis seguir escribiendo durante esta tertulia. Ya sabéis que entráis en el sorteo de 2 ejemplares del libro Enigma, que todos los integrantes de esta mesa efectuamos hace 4 o 5 años. Fue un éxito absoluto aquel libro publicado por la editorial Temasa en día de hoy. Bueno, pues muchos todavía, sois pocos, pero bueno, hay algunos que todavía no tienen ese libro, y lo sorteamos entre todos los que nos escribáis esta noche preguntando, opinando sobre los temas a propósito de los que estamos debatiendo. La siguiente de las informaciones, Lorenzo Fernández, habla del mundo de los poltergeist y de una investigación que con base científica intenta predecir, bueno, nos señala que se pueden predecir los fenómenos de poltergeist, estos sucesos extraños, anómalos que se producen dentro de casas con movimientos de objetos y demás. Vendría a ser, sí, una especie de predicción, en el sentido de que se van buscando una serie de características comunes en los poltergeist que se consideran auténticos, y sobre eso es sobre lo que ha trabajado pues un equipo de la Society for Psychical Research, que yo creo que estamos hablando de la institución centenaria más importante en la investigación de estos temas, tanto de los fenómenos paranormales como los fenómenos psíquicos, y en este caso estamos hablando de que están haciendo ciencia dentro de lo que es la paraciencia. Por lo tanto, yo creo que la investigación por lo menos merece la pena pues echarle un vistazo, ¿no? En este caso, este grupo está encabezado por el doctor Barry Colvin, que han concluido que los golpes que se producen antes de que se desencadene un fenómeno de tipo poltergeist, lo que se conoce como raps, que generalmente siempre vienen a ser, bueno, pues hay una serie de patrones comunes, y parece ser que cuando hay un rap es cuando está ese preludio de que se puede producir, se puede desencadenar un fenómeno de tipo poltergeist. Pues bien, ellos dicen que cuando se desencadena un poltergeist, pues estos golpes, los raps, poseen unas características que los diferencian de los sonidos naturales. Es decir, no tiene nada que ver con el sonido que haría una persona, cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería lo más parecido, si realmente, finalmente, en base a los estudios que están haciendo, se confirman, pues sería lo más parecido a los descubrimientos que en su momento se efectuaron sobre la transcomunicación instrumental, ¿no? Pues cuando se llegó a la conclusión de que las psicofonías auténticas no poseen, por ejemplo, ese golpe de glotis propio de la voz humana, entre otras cosas porque se supone que la psicofonía, o el que provoca la cosa, lo que sea, el ente que provoca la psicofonía, pues evidentemente no posee ni cuerdas vocales ni garganta. Por lo tanto, no está ese golpe de glotis que cualquiera de nosotros al hablar, vamos, pronunciando, ¿no?, por decirlo de alguna forma. O, por ejemplo, también se descubrió que la voz humana, pues hasta los 4.000 hercios aproximadamente podía llegar, pero que todo lo que estuviera por ahí encima, salvo algunas voces privilegiadas, pues podría corresponder a una psicofonía. En este caso, lo cierto es que el doctor Barry Colvin analizó el patrón sonoro de supuestos poltergeist desde el año 1960 hasta el año 2000. De hecho, se centró principalmente en dos de los lugares donde más fenómenos poltergeist se producen en el Reino Unido, porque hay que decir que la investigación se desarrolla enteramente en el Reino Unido, y él se centró en dos de los casos más conocidos. Por un lado está el Hampton Court Palace, como bien sabéis, este lugar donde se dice que aparece el espíritu, el espectro de Catalina Howard, la mujer de Enrique VIII, que murió asesinada en este lugar, en la Torre de Londres, y que, bueno, pues ha sido causa de muchos avistamientos de presencias en lo que se conoce como la Haunted Gallery, la Galería Encantada. Incluso se dice que hay una bajada de temperatura pues repentina. El año pasado, por ejemplo, dos personas completamente disociadas en ese sentido, no se conocían, sufrieron un fuerte golpe, un golpe que algo invisible les propició, se desmayaron, notaron esa bajada de temperatura, pero bueno, finalmente, esta parte, después del estudio que se inició allí en base a los golpes que se habían grabado, pues fue descartado después de las investigaciones que realizó Richard Weissman, que llegó a la conclusión que realmente lo que pasaba allí es que había una puerta más cerrada. Pero tanto explicaciones racionales, ¿no? En definitiva viene a ser más o menos esto. Pero bueno, como este hombre, Colvin, el doctor Barry Colvin, es muy cabezón, este señor dijo, bueno, pues si aquí pasa esto, que hay una puerta abierta, nos metemos bajo tierra. Y se fue al Mary King Close. Estamos hablando de una de las zonas más maravillosas que podemos encontrar en la ciudad de Edimburgo, porque el que no lo sepa, si nuestros oyentes algunos se anima a ir a Edimburgo en las próximas semanas, próximos días, pues que sepa que por encima de esa maravillosa ciudad, que ya de por sí es tremendamente bella, existe otra ciudad subterránea. Es la ciudad de los apestados. Es la ciudad que sucumbe a dos terribles pestes, como son la del año 1347 y como es la del año 1665. De hecho, hay un momento determinado en que se levantan grandes muros para encerrar a los apestados para que no pudieran salir de donde estaban, de tal forma que allí se genera, pues imaginaros, ¿no?, una tragedia, una miseria terrorífica que finalmente acaba con estos barrios debajo de lo que es la actual Edimburgo. Estos barrios contaban con casas de 10 alturas y lo que se hizo al derruirlos es que de dos alturas para abajo quedó bajo tierra, tal y como estaban, calles, empedrados, casas, incluso hay pues lo que son, pues lo que llaman en Cantabria la tendaza, ¿no?, la ropa tendida literalmente bajo tierra, y allí es donde los testigos desde hace tiempo aseguran que se producen fenómenos poltergeist. Concretamente hay Collibo, que es una dotada, una persona que supuestamente tiene facultades de tipo mediúnico. Al ir allí con un equipo de la televisión japonesa, con la Nippon Television, pues entrando en el lugar, concretamente en una pequeña estancia de aproximadamente 20 metros cuadrados, una casa en la que vivían una familia numerosa, en el rincón de una habitación, aseguró, la mujer salió despavorida, asegurando que estaba viendo el fantasma de una niña que decía llamarse Annie. Fijaros hasta qué punto ha calado en la conciencia escocesa, y en este caso de Edimburgo, que lo que se hizo, esta mujer lo que hizo fue salir, compró una muñeca, la dejó en la habitación donde supuestamente veía a Annie, y dijo que mientras hubiera a muñecos, Annie estaría contenta, estaría en paz. Pues bien, tú vas ahora mismo a este lugar y ves que la estancia está absolutamente llena de muñecos. Aquí vemos lo que es la ciencia de la paraciencia o la solidaridad de la paraciencia, porque los muñecos se cogen y se entregan a ONGs para niños huérfanos. Por lo tanto, es algo realmente bonito. Pero en fin, aquí es donde investigó este señor, Barry Colvin, y tal y como ha publicado el boletín de la citada sociedad, de la Society for Psychical Research, pues al comparar los patrones sonoros de estas grabaciones con los de otros aparentemente similares, pero que se han obtenido en circunstancias naturales, cualquiera de nosotros podemos haberlos hecho, se aprecia la existencia de un patrón sonoro específico para los sonidos ocurridos durante los poltergeist que no ha sido posible reproducir de manera convencional. ¿Cómo sería esto? Pues, por ejemplo, yo hago así y aparte de dejarme los nudillos, estamos escuchando un golpe seco, convencional, hecho por mí, cuya máxima intensidad se produce al principio. Sin embargo, estos golpes, estos raps que se producen durante los polteris, Colvin ha llegado a la conclusión de que la máxima intensidad se produce próxima al principio, como si fuera en un prácticamente imperceptible crescendo. Es decir, tú tienes una maquinaria... Que son distintos, vamos. Efectivamente, son absolutamente distintos. Que no se rigen por las... Por las mismas hecho, normas o leyes de lo común. De ¿no? hecho, el espectro, cuando tú ves el espectro, en este caso, en el ordenador, ves el espectro de ambos sonidos, te das cuenta de que uno tiene las variables pertinentes y en el caso del raps es completamente plano. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Pues, yendo a la conclusión de, como dice el propio Barry Colvin, de que los raps podrían ser ese preludio a la formación de un fenómeno poltergeist, si tenemos la posibilidad de detectar, de diferenciar lo que es un sonido normal de un posible raps, seguramente tendremos la oportunidad de predecir cuándo se va a producir un poltergeist. Bueno, una investigación científica que apoya la existencia de estos fenómenos, que los intenta medir, cualificar y bueno, pues predecir en al menos por lo menos estadísticamente y según esas pautas de comportamiento. Martín Espósito, muy buenas noches. Muy buenas noches. Consultas de nuestros oyentes. Vamos con un reserva, gran reserva. Un oyente que nos sigue desde los 15 años y tiene ya 27. José Terrada, desde Cádiz, quiere opinar sobre la Sábana Santa. Dice que la cara no le parece de una persona que haya estado en contacto directo con la tela. Está demasiado bien definido lo que es el pelo, ojos, gestos. Y ahí va mi pregunta, reflexión. Dice, José, yo creo que lo que en realidad estuvo debajo de la sábana fue un sarcófago con forma humana, al estilo fenicio, y de ahí toma la forma también detallada. La parte trasera de la sábana debería tener zonas más oscuras por el peso del supuesto hombre en la parte del trasero y la espalda alta por el peso, y sin embargo se distribuye el calco de forma uniforme como una gran losa de forma humana, dice José, ya quien hubiese dentro es otro tema, y la forma en que se quedó la imagen impresa hay mil maneras. En fin, ¿qué os parece? Totalmente nueva y original, pero desde luego será de tortas con las dos teorías predominantes que hay. Tanto si fuera falsa como si es auténtica, los dos coinciden, esas dos teorías, en que realmente la sábana estuvo encima de un cadáver. Si es falso, es un cadáver del siglo XIV o XV. Si es auténtica, estaríamos hablando del auténtico cadáver de Jesucristo. Pero en todo caso, siempre dice que la imagen se obtuvo de una persona sobre la cual pues sufrió cierta radiación. Fuera una protofotografía, que sería la teoría que dicen que todo es una falsedad, o fuera realmente una radiación producto de una resurrección. En un caso como otro, siempre se habla de un cuerpo. De un cuerpo, en este caso, si hacemos caso a la teoría clásica, el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y luego José Luis dice la posibilidad, a través de un documental que ha visto sobre zombies, de que el mito de Lázaro en el Nuevo Testamento no fuera un caso similar, una práctica que pudiera estar dándose en la época de zombificación. No sé, bueno, tú eres el experto. Hombre, existen explicaciones más sencillas como una no muerte o una muerte mal diagnosticada. Las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Muchísimas cosas que nos quedan por delante en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos de esta noche. Y ya sabéis, los veteranos del lugar, los veteranos oyentes de La Rosa de los Vientos, que casi siempre por estas fechas, un clásico en esta tertulia son los premios Ig Nobel. Un premio Ig Nobel se lo hubiera podido llevar a alguien si hubiera podido demostrar, Manuel nos lo ha explicado y justificado, yo creo que suficientemente con 3 segundos valía, que Lázaro no era un zombie, pero si alguien hubiera demostrado, se hubiera podido llevar un premio Ig Nobel perfectamente. Jesús Callejo. Pues, cómo no. Te has dicho un clásico. Faltaba más que no íbamos a hablar de los Ig Nobel este año. Y como siempre, no decepcionan, ¿no? Ya sabemos los resultados y están siempre entre lo grotesco, lo trivial, pero también no olvidemos que muchos de estos descubrimientos científicos que son catalogados y galardonados como con un Ig Nobel, pues tienen aplicaciones prácticas y bastantes, ¿no? Algunos no, pero otros sí. Os pongo el ejemplo de un Ig Nobel que se dio en el año 2006 y se dio a una tesis de que el mosquito de la malaria o del paludismo pues se siente atraído por un queso muy concreto, que era el queso Limburger, y también por el olor de los pies humanos. Bueno, pues eso ha servido, fíjate, lo del queso Limburger ha servido para que en algunas aldeas africanas coloquen este queso en ciertas zonas para que el mosquito, el Anófeles, pues vaya para allá y deje de picar a otro, a otras personas. Y si era mentira, la empresa se ha forrado. No, parece que no es mentira, o sea, que era verdad. Por eso te digo que muchas veces este tipo de premios sin Nobel se dan por lo chocante, en fin, lo estrambótico, pero no porque sean absurdos, no porque claro, sean... Claro, y no porque no sean importantes, sino claro, tengan una lectura trascendente, pero el titular sí puede ser lo que choca, ¿no? Sí, porque Ig Nobel, en fin, ya es como innoble, y de ahí viene y da la sensación que son como los premios Ratzi, ¿no? Dentro del mundo del cine. Es decir, pero sí, estamos hablando. No se están premiando malas investigaciones, sino llamativas, curiosas, claro, aparentemente absurdas. Es importante hacer este hincapié, ¿no? De que son personas muy involucradas en la ciencia, de hecho son científicos prácticamente, y los premios los dan premios Nobel de la ciencia, sí. O sea que está reconocido a nivel general desde el año 1991. Es verdad que en el año 1991, cuando esto se empieza a dar, y esto se hace a través de una revista de humor precisamente, que se llama Anales de la Investigación Improbable, pues bueno, en un principio sí se buscaba más lo chocante, aquello que provocara la risa, y como dice un poco su eslogan, ¿no? Era un poco que te hacían, por una parte, reír y luego te hacían pensar. Bueno, esa línea sigue, pero es cierto que desde hace unos cuantos años para acá se empiezan a dar premios que tienen mucho más fundamento científico. Ya no se busca la investigación chorra, que hacen cuatro pirados en su laboratorio o en su garaje, sino que ahora ya estamos hablando de investigaciones muy sesudas algunas, que llevan años y que llevan un presupuesto económico muy avanzado, como ahora vamos a comentar algunos casos. Pero sigue siendo un poco la misma. Bueno, menos el premio Nobel de Economía, ¿eh? Nobel de Economía, perdón. Ahora comentamos. Bueno, que se lo han llevado los mismos, ¿no? El Nobel que el Ig Nobel, básicamente, por lo menos mismas ideas. Pero bueno, luego hablamos de eso. Pues sí, las ideas son las mismas. Ahora entramos un poco en detalle. Pero un poco para recordar, si es que hay algún oyente que todavía no conoce los premios Ig Nobel, pues decir que son premios que se convocan cada año, por estas fechas, que se entregan 10 premios en 10 categorías diferentes, que se entregan además en una universidad concreta, se entregan dentro del recinto del Teatro Sander, pero promocionados por la Universidad de Harvard en Massachusetts. O sea que, como ves, está siempre respaldado por autoridades científicas y no forma parte del mundo friki. Y sí que es cierto que lo que buscan, y se va consiguiendo, primero la publicidad mediática, ¿no? Nosotros nos hacemos eco igual que mucha gente, pero bueno, nosotros ya es como un clásico este tipo de premios, igual que los premios Darwin. La mala es que los premios Darwin no los dan todos los años, no hay tantos estúpidos todos los años que se autoelimine, pero los premios Ig Nobel sí se dan todos los años y siempre son bienvenidos. Y lo que buscan ellos, o por lo menos tal como dice la revista de humor, la de Anales de Investigaciones Improbables, es que provocan el interés de la sociedad por la ciencia, por la medicina y por la tecnología. Y en estas tres ramas, pues desde luego es donde se empiezan a otorgar estos premios. Claro, los titulares, para cualquiera que entre en internet o lo haya visto en un periódico, pues te dice, el sexo oral entre murciélagos y los mocos de ballena han sido catalogados y premiados con los Ig Nobel 2010. Claro, dicho así, ya empiezas a hablar de sexo oral y de mocos, dices, bueno, a ver, ¿con qué nos encontramos aquí? A ver qué pirados dan este tipo de premios. Por eso digo que no son ningunos pirados y son investigaciones bastante sesudas. Y ahora comentamos. Entramos, no sé si quieres, Bruno, que entremos por la de economía o vamos directamente por los mocos. Bueno, de los murciélagos me interesaba mucho. Lo sabía yo. Es que siempre he sido un gran aficionado a Batman. La de economía, nos ponemos en antecedentes y pasamos, que tiene su intencionalidad y su mensaje, desde luego, que es lo que han querido dar con este premio los responsables de los premios Ig Nobel. En 1976, un hombre llamado Milton Friedman ganó el premio Nobel de Economía con una serie de ideas que han sido las que alumbraron a los hombres que acaban de ganar el Ig Nobel. Sí, pero fíjate que el premio de Economía es el menos chorra de todos, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que han premiado es las iniciativas de cómo crear y promover nuevas formas para invertir dinero, Y cómo maximizar los beneficios financieros y, por lo tanto, cómo minimizar los riesgos. O sea, que tengo que decir que, dicho así, dice, bueno, pues vale, perfecto, es un premio interesante, pero yo creo que no sabían a quién dar el premio de economía y al final pues lo han dado a este, que es, desde mi punto de vista, el menos chocante, ¿no? El menos atractivo, como Ig Nobel, me refiero. Pero eso lo han llevado los dirigentes de Goldman Sachs. Claro, de, los ejecutivos y directores, pues eso, efectivamente, de los Lehman Brothers, fíjate tú, exacto, qué personajillo se lo van a llevar. De los cuatro de los cinco bancos de inversión que se hundieron hace unos meses, que desaparecieron y que nos han provocado toda la cosa en la que estamos, claro, ahora de crisis económica. Eso es, ¿no? O sea, que el premio Ig Nobel, más que por el contenido, que ya digo que bueno, está muy bien como rentabilizar tus ahorros o hacer tus inversiones financieras, es a quién se lo otorgan. Es decir, a quién se lo otorgan, es decir, aquellos que se suponen que son expertos, que deberían saber cómo cuidar la economía, y son aquellos que se han pasado de listos. Y que han armado la que han armado. Claro, eso no quiere decir que no sepa de economía, es que se han pasado de listos. Sí. Y eso ha generado, pues una serie de caídas de cartas donde ha afectado pues a toda la economía mundial, ¿no? Pero bueno, ya digo que dentro de los Ig Nobel, pues posiblemente el menos risible, sino todo lo contrario, más de uno pues es triste. Se ha suicidado precisamente por perder todos sus ahorros por la mala gestión de estos mal llamados asesores financieros. Pero sí hay esos dos que acabo de comentar, que son un poco los que han protagonizado casi todos los titulares periodísticos, a pesar de que hay algunos, para mí, mucho más interesantes. Pero si queréis, vamos un poco con el de los mocos de las ballenas. Y fíjate que es una investigación científica y muy costosa, además. ¿En qué consiste? Bueno, pues se lo han dado, es el premio Ig Nobel de Ingeniería, sí, dentro de esa categoría lo han determinado. Y es una nueva forma para estudiar enfermedades respiratorias en ballenas. Entonces, ¿cómo determinan estas enfermedades y qué problemas respiratorios tienen? Pues de la forma que se les ha ocurrido. Es decir, coger un helicóptero manejado por control remoto y entonces le hacen sobrevolar sobre un banco de ballenas. No saben perfectamente las rutas marítimas que siguen las ballenas. Entonces esperan a que una de las ballenas suba a la superficie y justo en ese momento, en fin, tiene un sensor ahí el helicóptero este por control remoto para coger rápidamente las babas y los mocos que expele la ballena para luego ser analizados y empezar pues a averiguar por qué algunas de estas ballenas están muriendo y que parece que tiene relación con su sistema respiratorio y, por lo tanto, los mocos pues es una de las herramientas eficaces. Así que, como veis, lo de los mocos es muy espectacular, pero en el fondo es una investigación y biológica. Y deben ser espectaculares los mocos de una ballena. Hombre, y sobre todo para cogerlo. Imagínate cómo puede salir una ballena y que el helicóptero esté por ahí, en fin, brujuleando para intentar luego, claro, no coger lo que sale, que es, al fin y al cabo es vapor de agua, lo que muchas veces expele también la ballena, sino también intentar buscar la parte más sólida, más densa de la ballena, que serían pues estas excreciones mucosas. Así que esa es la investigación y, bueno, y fenomenal, ¿no?, que se lo hayan dado pues a la Sociedad de Zoología de Gran Bretaña, que son los artífices de este proyecto. La de los murciélagos. La felación de los murciélagos. Pues fijaros un poco, porque realmente el dato a nivel zoológico es importante. Fascinante, que se lo digan a los murciélagos. Ahora solo se conocía que la felación se daba entre humanos. Pues mira tú por dónde, al final resulta que hay otros mamíferos que también practican la felación, que son los murciélagos. Pero cuidado, son las hembras de los murciélagos a los machos. Sí, suele ocurrir, ¿eh?, también en otras especies. ¿Cuál? No caigo. ¿Y para qué hacen eso las murciélagas? Para intentar que o aumentar las probabilidades de reproducción. Es decir, el macho se pone cachondo y entonces dice, pues elijo a esta hembra. Y la hembra dice, mira a las demás como diciendo, ¿lo veis? Esto es lo que hay que hacer. Pero fíjate que una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención de este estudio, que he leído algo más, ¿no?, que presenta un comportamiento bastante humano. Es decir, muy propio de los seres humanos, pero una de las cosas propias de los seres humanos en sus relaciones sexuales es intentar retrasar en la medida de lo posible el momento de la eyaculación, del clímax, para extender el momento del placer previo al clímax. Bueno, pues esa es una de las finalidades también de los murciélagos cuando hacen esto. Uh-huh. Y eso sí me parece extraordinariamente llamativo. A nivel etológico, habla de un comportamiento, bueno, tendrá su base animal, ¿no? Su base, si quieres, irracional, porque los animales copulaban, pero esto es algo más que una cópula, ¿no? No, es algo más, porque no se había descubierto en ningún otro animal adulto, ese comportamiento, fuera de los seres humanos. Entonces, sí. Por eso es muy sorprendente. Hombre, llama la atención de que sea esa la forma de ese sexo oral y que esté determinado, en este caso para los murciélagos, con vistas a la reproducción, cosa que no pasa con los seres humanos, donde no siempre es con vistas a la reproducción. Y no entraremos en detalles. Por cierto, hablando de las felaciones, tiene mucho que ver con unas declaraciones que ha hecho Rachida Dati hace poco, ya sabes, la exministra de Justicia dentro del gobierno de Sarkozy, donde en unas declaraciones que hizo a televisión confundió inflación con felación. ¿En serio? Bueno, ha sacado cantares. Estaría leyendo sobre murciélagos, seguramente. ¿Qué estaría pensando la mujer? Al tuvo que justificarse. ¿No? Quise decir inflación. Dice, ya. Nos ha sido justo en esta misma semana donde ha salido los Ig Nobel, en concreto hablando de los murciélagos. Así que esos son los dos un poco más llamativos, lógicamente, ¿no?, por las circunstancias que estamos comentando. Pero hay otros también, desde mi punto de vista, muy interesantes. Y os cuento uno de ellos. Por ejemplo, el premio Ig Nobel de la Paz. Yo no sé por qué se lo han dado al de la Paz este, pero bueno, es curioso. Se lo han dado a Richard Stephens, que forma parte de la Universidad de Kiel en Gran Bretaña. ¿Y cuál es la conclusión y, por lo tanto, el por qué le han dado este premio? Porque, según esta investigación, que no es de ahora, es una investigación que yo conocí hace unos meses, pero nunca pensé que hubiera sido galardonada con un Ig Nobel. Es una investigación que hicieron estos científicos de la Universidad de Kiel, en el sentido de que cuando alguien se daba un golpe, y en ese momento pues empezaba a jurar en arameo y se acordaba de su madre y de la madre de todos los que tenía alrededor, es decir, esas imprecaciones verbales, esos tacos, esas injurias, hacía que el dolor disminuyera. Tiene una función puramente terapéutica. Terapéutica. Y bueno, es el principio de supervivencia, es decir, claro, hacer cosas para, por ejemplo, en este caso, aliviar el dolor, aliviar aquello que nos está causando mal, que nos está poniendo en riesgo. Es curiosísimo, ¿no? Claro, la noticia no detalla un poco la investigación que se hizo, ya te digo, se hizo no hace demasiado tiempo, y entonces hicieron una prueba con 64 estudiantes, y lógicamente, pues a los 64 estudiantes, les hicieron dos pruebas. En una era que reciben un golpe y en ese momento tenían que soltar todos los tacos más gordos que conocieran. Y esos mismos estudiantes, luego, cuando ya se les había pasado el dolor, le daban otro golpe, se podían elegir, si el dedo gordo del pie, si en la nariz, podían elegir. Pero no podían blasfemar. Y no podían blasfemar. Tenían que decir una palabra cotidiana, corcholis, o mesa, o vaso, en fin, algo que no fuera una de esas palabras suyas dentro de su vocabulario imposible y prohibido. Bueno, pues se comprobó que efectivamente cuando le daban el golpe y juraban en arameo, ¿no?, el dolor disminuía un 50%. Sin embargo, cuando decían corcholis o decían mesa o vaso, el dolor era mucho más intenso y se prolongaba más en el tiempo. ¿Y esto solo con el dolor físico? ¿También se puede aplicar al dolor moral? Claro, aquí se está refiriendo más a un dolor agudo, que claro, justo que en el momento golpe, que se está produciendo. ¿No? Un dolor moral, vale. Tienes como mucho tiempo para, no solo para jurar, pero es más necesario, para Jesús, hacer oraciones, incluso para encomendarte a tus mejores santos para que ese dolor moral desaparezca. No, aquí estamos hablando de ese dolor súbito, donde si alguien te lo está dando, bueno, tú le agarras y le estrangulas justo en ese momento. Pero como es un dolor que te infringes a ti mismo, ya digo, esas imprecaciones es lo que hace esas palabrotas, ese maldecir te reduce el dolor y por lo menos, pues sobrellevas mejor ese aguante. Probablemente los monjes del templo de Shaolin y todos los grandes maestros de las artes marciales ya conocían esto hace tiempo, porque el grito, la exhalación en el momento del golpe, los rompimientos, las artes marciales, es algo antiquísimo. Claro, porque en este caso se está hablando de gente, bueno, pues de palabras que tú tienes dentro de tu vocabulario cotidiano, pero es cierto que cuando esto se canaliza adecuadamente, es el grito, ese grito además que te sale de las entrañas, lo que hace, primero, que tu propio dolor se amortigue y que tu golpe se incremente. Se sabe perfectamente que cuando tú estás dando un golpe a alguien, si justo en ese momento lo estás acompañando de un grito, pero ahí hay una causa física. Hay mucha más potencia en ese golpe. Y por lo tanto, yo he visto experimentos infringes más dolor a la otra persona. Rompimientos en karate, con tablas, haciendo los rompimientos, profiriendo el grito, el que hay o sin hacerlo, y ver alguna mano con unos moratones y haciéndose sangre al no emitir el grito durante el rompimiento. O sea que no sé cuál es la base, pero efectivamente algo de eso hay. Bueno, y os comento ya si queréis otros cuantos más, un poco más deprisa, pero bueno, todos muy interesantes. Por ejemplo, el Ig Nobel de Física se le ha dado a Liam Parkins y a sus colegas de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, por demostrar que la gente resbala y se cae menos en el hielo, en una granizada, si los calcetines, en lugar de tenerles por dentro del zapato, que es una ordinaria, los pones por fuera del zapato. Que se cae menos si te pones por dentro del zapato. Por fuera del zapato. Si los pones, porque si lo pones dentro del zapato es lo que todo el mundo lo llevamos, y los trompazos son, ahí sí puedes otra vez decir ese grito, ¿no? De me cago en la leche, que serviría para aplicar el otro Ig Nobel. Pero que también se cae más estadísticamente la gente que sale a la calle durante la nevada que la que se queda en casa. Los que se queda, sí, sí, eso también. De todas formas, Jesús, que puedes estar creando una moda, ¿eh? Cuidado, que viene el frío. No, que los de Nueva Zelanda, que además, ya te digo, que son pruebas hechas, reiteradas y confirmadas. O sea, que esto no es la estupidez de alguien que se le ha ocurrido lo de los calcetines, sino que pusieron hielo y dijeron, venga, camina con zapatos. Un poco de estupidez sí que tiene, ¿no? Sí, vamos, los voluntarios para el experimento. No, estos son los que sobrevivieron de los de la Universidad de Kiel después de recibir el golpe en el dedo gordo del pie. Dijeron, ¿queréis lo de caerse en el hielo en Nueva Zelanda, que hay una beca interesante? Y bueno, tienen menos huesos, pero desde luego son muy hábiles como conejillos de indias. Otro de los premios, por ejemplo, hay alguno que no debería darse un premio porque es algo conocido por todo el mundo, por ejemplo, el Ig Nobel de Administración. El Nobel de Administración se lo han llevado unos colegas de la Universidad de Catania, en Italia, por demostrar matemáticamente que las organizaciones y las empresas, en general, serían más eficientes si promocionaran a sus directivos de manera arbitraria o aleatoria. Entonces se han dado cuenta que cuando los eligen por una serie de currículum, de méritos propios, suele ser un desastre. Ahora, si los eliges a dedo, arbitrariamente suele ser bastante bueno en general. Con lo cual, eso mucha gente que está en empresas públicas y privadas lo confirmaría, ¿no? Dice que, y además en este caso demostrado matemáticamente, si tú eliges a alguien de forma arbitraria o aleatoria, es decir, metes en una cajita papelitos y dices, ¿a quién ascendemos a jefe de sección? Pues tienes más posibilidades de acertar que si miras su currículum. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Lo dice un Ig Nobel, ¿eh? Se aprende mucho, ya te digo, cada año en estas cosas. Por citar otro, porque bueno, tampoco vamos a hablar de los 10, pero por citar otro, por ejemplo, el de física. El de física tiene una... tiene también una historia curiosa. No, el de física no, ya le habíamos hablado, que era el de Nueva Zelanda, el que habíamos comentado, el de los zapatos. El de medicina. El de medicina es que un científico holandés ha demostrado cómo, si tú te subes a una montaña rusa, puedes reducir los síntomas de asma si es que tienes. Ah, pues mira, me voy a subir a una montaña rusa. Claro, mira, es que pero tienen asma, si no mueren, te da el infarto. Es que a mí me da mucho miedo la montaña rusa, pero a lo mejor por eso tengo asma, porque nunca he montado. Pues nunca te has montado. Pues, bueno, una vez. No sé qué esperas. Pues se reduce muchísimo los síntomas del asma el momento que estás en una montaña rusa, sobre todo cuando estás bajando. Porque como estás pensando en otras cosas, lo que pasa es que pasa en segundo plano. Pero solo durante el momento que estás en la montaña rusa, O perdura, el efecto. Claro, sería lo bueno. Sí, no, porque si no habría que pegarse todo el día a la montaña rusa. Parece que son los momentos previos, durante y después. Es decir, previo porque estás todavía taquicárdico y dices, uy, la montaña rusa. Sobre todo las últimas que hay, que sale casi el corazón y le tienes que recoger en una de esas bajadas. Claro, hombre, porque si beneficia para el asma, pero perjudica a la condición cardíaca, pues hombre, tampoco yo vas sé a una montaña si rusa, ganando, ¿no? Y no solo a la montaña rusa, sino a estas, en fin, de estas grandes atracciones supercardíacas, verás que te vienen un cartelito diciendo que a todos aquellos que padezcan problemas del corazón, que se abstengan. Y entonces si tienes marcapasos y tal. O sea, que ellos se curan en salud por si te da el patatús ahí. Y se recomienda también que lleves los calcetines por fuera de los zapatos, por si te mareas y te estampas de moda. Claro, que puedes patinar, ¿no? Y una bolsa de plástico también. Eso es lo más fundamental. Y que maldigas en alto recorrido. No, pero en general en las atracciones sí es bueno pegar algún alarido para también, sí, soltar adrenalina. Es bueno, pues yo soy de los que pego un alarido ahí, que no me reconozco ni yo, pero como ahí todo el mundo grita, pues dice, bueno, que lo demuestren. Pero sí es cierto que se podían juntar varios Ig Nobel dentro de la montaña rusa, ¿no? Te sirve para el asma, lo de los calcetines por fuera, porque total ya nadie se va a enterar, y lo del grito, que eso siempre es eficaz para todo, para todo. El Ig Nobel de Salud Pública, bueno, pues también parece muy evidente, pero habría que demostrarlo, ¿no? Y lo han demostrado. Y es una alerta sanitaria lanzada por un científico estadounidense por descubrir y demostrar que una barba muy poblada es un paraíso para toda clase de microbios. encuentran un refugio en ella. Entonces, claro, han visto que los científicos que tienen barba poblada son más propensos a tener ahí un hervidero de microbios variados, que parece que no son buenos luego para determinados experimentos. Entonces, pero bueno, se suben a la montaña rusa y creo que los microbios los desaparecen. Y la barba también desaparece. Y la barba. ¿Y los gurús hindús, entonces, que tienen una barba tan tan larga y tan tremenda? Pues mejor que no les des un beso. Sí, mejor. La India, la verdad es que no se caracterizan precisamente por su higiene, lo puedo asegurar. Así que, bueno, aquí tenemos, no sé si he contado 8 o 9, pero bueno, suficiente es un poco para darnos cuenta de que realmente los Ig Nobel pues siguen un poco la misma línea de hacernos reír y luego hacernos pensar, que es lo que pretenden y hace que lo consiguen. Pues fíjate, desde que luego, por lo menos aquí nos sacan media hora de y algunos los pondremos en práctica, porque ya Loren ya lo va a poner en práctica por lo menos. Sí, mi problema, la montaña rusa y yo lo de los calcetines, los calcetines. No me vais a convencer. Y es que mi problema es la montaña rusa. Yo me voy a convertir en murciélago. Es que mi problema. Tengo el teléfono de Rachida Dati por si quieres. Pues eso. Explico lo de la inflación. Lo que os digo. Mi problema en la montaña rusa no es precisamente que grite, sino que, en fin, no solo se me escapan gritos del cuerpo. Ese es el problema. Entonces no voy a aguantar. Claro, es que habría que comparar los efectos, ¿no? Claro, del laxante, ¿no? También. Pues si estás ganando en Erasmus, pero pierdes en todo lo otro, pues tampoco merece mucho la pena, ¿no? Pero es cierto que yo la verdad sé que me monta una vez solamente. Una vez, creo yo, en una montaña rusa, no era una montaña rusa, pero era uno de estos que le ponen un nombre raro, sí. Pero bueno, parecido. Hay uno que se llama La Máquina, que bueno, que pues es uno de estos que está en uno de los parques estos cercanos a Madrid, y digo, ya puedo tener asma o lo que sea, que yo no vuelvo otra vez ahí. Te engañaron, ¿no? Prefieres tener asma antes de echar la poza. Dejo la huella, Bruno. Allí. Oye, pero pensar una cosa, por lo menos con las dos primeras noticias, ¿no? Los dos primeros Ig Nobel, pues eso, ¿no? Los murciélagos, las felaciones, los mocos de las ballenas. A mí, por lo menos, eso me parece más noble, más trascendente la investigación de eso realmente, que, por ejemplo, la chorrada de ver si el Mar Rojo se separó porque hubo vientos de 100 kilómetros por hora. O sea, me parece, sí, pues mucho igual más se merece otro Ig Nobel, es verdad. Igual el año que viene está entre los candidatos, claro. No te extrañe, te extrañe. Porque el del Mar Rojo ya había terminado el plazo para presentar candidaturas al Ig Nobel. Pero no, yo creo que siempre están buscando, hombre, ese sí, es que sería curioso, pero están buscando precisamente este tipo de cosas, que la gente lo comente en tertulias, que sean titulares en periódicos, que tengan además un reconocimiento, pues muchas de estas universidades y muchas de estas investigaciones, que si no existieran estos premios, a lo mejor nunca hubiéramos hablado de ellos. ¿Por qué? Porque claro, no tienen esa categoría, esa trascendencia. Poco a poco, y los oyentes, los veteranos de La Rosa de los Vientos lo saben, y lo han podido ir comprobando, que fuiste tú y Carlos los que empezasteis a traer aquí, sí, los Ig Nobel, a seguirlos cuando nadie hablaba de ellos, efectivamente. Y ahora, por ejemplo, esta semana tenían su paginita en los periódicos, todos los premios Ig Nobel, y se van haciendo cada vez más conocidos. Sí, es verdad, no se daban importancia, ya te digo. Fue desde el año 91 aquí se empezaron a dar importancia prácticamente. Hace 4 o 5 años empezó a hablarse, y aquí lo lleváis trayendo vosotros ese tema una década. Pues desde que los conocemos, hace ya un montón de años que los conocemos, o sea que es verdad que ya en la época de Juan Antonio Cebrián ya estábamos, y bueno, y nos pegamos unas risotadas, porque nos dábamos cuenta de que eran noticias poco conocidas, pero sin embargo tenían mucho mordiente a la hora de comentarle, de sacar pues esta ironía, este sarcasmo, que es muy propio de este tipo de investigaciones. Ya digo que han ido evolucionando, y desde mi punto de vista es verdad que ahora, a pesar de que sigan teniendo ese carácter satírico, pero siguen siendo investigaciones muy profundas, muy sesudas, muy caras, a la hora de llevarse a cabo. Fíjate, la del helicóptero con control remoto, eso no te creo, hasta que no es una investigación baladí, ¿no? Sino que hay que conseguir eso y luego llevarlo al laboratorio para investigar la baba o los mocos de determinadas ballenas que previamente luego han sido marcadas. Es decir, que hay una investigación mucho más seria de, pero claro, queda mucho más espectacular y mucho más periodístico, es decir, pues se ha dado un Ig Nobel a los mocos de las ballenas, pero detrás de ello hay muchísima gente implicada, muchísimas horas de investigación y mucho genio y mucho talento, a veces no reconocido. Desde luego. Nos ponemos serios porque las siguientes noticias, las siguientes informaciones que vamos a dar, pues nos dan un giro total, pero también necesario. A veces, la primera de esas noticias, Manuel, nos sitúa en Haití, el país de moda desde que a comienzos de este año, el pasado 12 de enero, se produjera ese brutal terremoto del que todavía el país no se ha recuperado. Pero eso sirvió, entre otras cosas, para que se hablara un poquito del tema de las creencias en aquel país. y esas creencias siguen presentes en algunos sectores de la población. Sí, pero no solo en Haití. De hecho, esta noticia no tiene como protagonistas a varios haitianos, pero en el país vecino, en la República Dominicana, la otra parte de la isla de la Española, donde trabajan y ahora más, donde se buscan la vida como ilegales, muchos haitianos. A veces rozando la esclavitud, que yo lo he visto. A veces rozándola y a veces... Y a veces siendo esclavos directamente. Absolutamente, sí, sí. Absolutamente. Y estos sí que son zombies en algunos casos, sí, sí, no como Lázaro. Uh-huh. Pero es la primera de las noticias, de una serie de noticias muy amplia. Yo me he quedado perplejo esta semana de la cantidad de barbaridades que han ocurrido, que tienen como nexo en común la radicalización de una creencia, religiosa, de una creencia esotérica. A veces decimos que las creencias son libres, que las creencias no hacen daño. No lo sé, quizá casos como estos nos obligarían a replantearnos la verosimilitud de esa afirmación. Bueno, la primera de estas noticias es la detención de tres haitianos que acaban de ejecutar esta semana de una forma muy cruenta a un compatriota, a otro haitiano, al que acusaban de haber realizado prácticas de brujería, de vudú, que el vudú es una, en el entramado de creencias haitiano, es algo que está totalmente presente, totalmente vivo. En los que hemos viajado al país, Haití, en varias ocasiones, nos damos cuenta de que una persona puede ser católico, puede ser protestante, puede ser musulmán, puede ser budista, pero por encima de todo es vuduista, practica el vudú. Es algo que se lleva, está presente en todos los sectores de la sociedad, de la política, de la economía. Y en este caso la convicción de que un compatriota, Wilton Jem, de 35 años, les había realizado un ritual de vudú, de brujería, desembocó en que tres compatriotas de 26, 25 y 21 años lo ejecutaran utilizando trozos de madera y martillos de una forma terrible. Pero es que casi al mismo tiempo nos vamos a Bogotá porque se produce el linchamiento de una forma también brutal de una persona, Jorge Cano Rojas, de 48 años, que fue brutalmente golpeado y enterrado vivo por 40 vecinos de Cochabamba, de un pueblo de las cercanías de Cochabamba, después de que hubiese sido acusado de haber hecho un mal de ojo a una persona. La historia es que un vecino del poblado, Miguel Aquino, se sentía enfermo, se sentía mal y acude a un curandero local. Y el curandero, y eso es algo que tienen en común curanderos de toda América Latina, de toda Asia, de África y también de Europa y también de España, para sacarle el dinero no se le ocurre otra cosa que decirle que efectivamente el origen de sus males era un mal de ojo, una envidia que le había hecho un vecino. Y este buen hombre le dice a sus hijos y a sus familiares que él, con el único que había tenido conflictos, es efectivamente con un vecino, con este vecino, Jorge Cano Rojas. La mala suerte hace que el estado de salud de este hombre empeore, fallezca unos días después, y la multitud, la turba embravecida, convencida de que ese vecino señalado como el brujo que había emitido el mal de ojo era culpable, sin ningún tipo de proceso judicial ni de denuncia, lo cogen, se lo llevan a un cementerio, hacen una tumba, lo muelen a palos y lo entierran vivo en presencia de sus siete hijos. Esto esto es una barbaridad, por supuesto, pero lo que realmente es espantoso es que en Cochabamba, solo en Cochabamba, fueron linchadas con el mismo modus operandi este año cuatro personas más. Imagínate si fueran islámicos, lo que se estaría diciendo de eso. Evidentemente. Eso es la demostración de que se da en todos los lugares, en todos los cultos, España, en todas las creencias. Recuerdo a mí un caso que me fascinó en su día, es el caso de... No me atrevo a dar el nombre porque puedo equivocarme. Creo recordar que el nombre era Juan Maña, no estoy seguro. En los juzgados de Galicia se le llamó el sumario judicial, está reseñado como el caso de el asesino hechizado. Este es un tipo que en un pueblecito muy pequeño de Galicia acude a un curandero, Manuel Camaño, se llama el curandero, yo lo conocí personalmente, por eso me atrevo a hacer la acusación, y... pues como muchos curanderos y como muchos videntes, pues bueno, cada vez que tienes un problema te dicen eso, que el origen de tus males está en que te han echado un mal de ojo. Y para solucionarte tus males económicos, de pareja, pues se te hace un trabajito y ahí es donde se saca el dinero, ¿no? pero a veces no te das cuenta de que la persona, de que el consultante puede ser un problema, una persona con problemas reales, psicológicos, que puede llegar a creer tanto en lo que le dices que se obsesione y que obre en consecuencia. En este caso, en el caso del asesino hechizado, que repito, hay toda una investigación que llevó la Brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil, de las 611 comandancias de la Guardia Civil, que recordar. Yo estuve con los, bueno, tengo todo el sumario judicial y estuve con los policías que hicieron el levantamiento de cadáver y bueno, por resumir mucho, a este buen hombre le dicen que todos los problemas que él tenía venían de que una vecina le había echado un mal de ojo. Él identificó enseguida a esa vecina, que era una vecina con la que había tenido problemas, pues como todos podemos tener problemas con una vecina, se metió en su casa una noche, la esperó hasta que llegó y la asesinó de un hachazo en la cabeza y no sé cuántas puñaladas. Uno de los guardias que hizo el levantamiento de cadáver me decía que él recordaba que estaba tan incrustado el cuchillo, un cuchillo de cocina, en el cuerpo de la víctima, que cuando intentaban sacarlo se levantaba todo el cuerpo. Tuvieron que hacer palanca con el pie. Bueno, no quiero entrar en detalles escabrosos, pero fue, además de ser una investigación impecable desde el punto de vista de policía científica, porque en el levantamiento, en la inspección ocular, se encontraron las huellas digitales, bueno, se resolvió enseguida el caso, pero es un ejemplo muy importante de hasta qué punto una creencia o algo tan inocente como una consulta a un vidente o a un curandero puede desembocar en un homicidio, como fue este caso, con una pena de cárcel ya cumplida, por cierto. Y hay muchas más noticias, por desgracia, esta semana también, que un grupo de enajenados, de locos, de un pueblecito de Bolivia, pues que se convenzan de que una persona ha practicado la brujería y la ejecuten, está mal, es horrible. Pero que todo un Estado, que un país en sus leyes contemple la pena de muerte por el delito de brujería, es todavía peor. Y esta semana también Amnistía Internacional se ponía en marcha. Es un caso del que ya se han publicado cosas en los últimos meses. Amnistía Internacional ha apelado al rey Abdullah de Arabia Saudí para pedirle el indulto para dos ciudadanos extranjeros en Arabia Saudí que han sido condenados por brujería a la pena capital. Se trata de un libanés, Ali Hussein, y un sudanés, Abdul Hami, que habían sido condenados por un tribunal de justicia, entre comillas, de Medina, una de las dos ciudades santas de Arabia Saudí, por haber practicado supuestamente la brujería. Uno de ellos es un vidente televisivo, pues como podía ser nuestro Rapel o alguno de estos, que tenía un programa en un canal de pago en el que daba consejos a los oyentes que llamaban, pero que ha sido considerado como culpable del delito de brujería y condenado a la pena capital. Hay toda una lucha en ese proceso intentando conseguir la absolución de este hombre, del que no se habla tanto como otros casos parecidos. Y bueno, esta semana, afortunadamente, Amnistía Internacional ha tomado cartas en el asunto y esperemos que lleguen a buen puerto. Ojalá sea así. Lorenzo, hablaba Manuel que tenía un programa de televisión. Bueno, hablamos de una de las cadenas de televisión más conocidas ya desde hace muchos años y más en los tiempos actuales, la MTV. Bueno, está haciendo una producción verdaderamente llamativa y ha estado rodando en el lugar de las caras, en la casa de las, sí, de las caras, en Belúnez de la Moradera. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Bueno, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Y bueno, pues hasta el día 26 de octubre de este mes ya, dentro de unos días, pues podremos emitir un veredicto en torno a si se trata de un reality show cargado de frikis o, bueno, pues es algo con más fondo. En principio yo me voy ya inclinando hacia la primera posibilidad, porque estamos hablando de que en este caso la cadena MTV España, pues lo que ha hecho es realizar su propia serie de televisión, que bajo el título Ahora o Nunca, ¿qué te gustaría hacer antes de morir?, pues ha juntado a cuatro jovencitos de cuatro veinteañeros de Madrid, cuya filosofía es la siguiente: es decir, tú tienes que plantarme retos, sueños que te gustaría si de repente mañana llegara el fin del mundo. Y ellos lo que han hecho es escribir una lista con 100 retos, con 100 sueños que les gustaría cumplir. Bueno, pues para que os hagáis una idea, ¿no? Entre estos retos está, por ejemplo, correr desnudos por un barrio, cito textualmente, correr desnudos por un barrio pijo, me imagino que para que les vean sus vecinos, saltar en paracaídas. Manuel, tú podías entrar en este casting por lo del paracaídas, evidentemente, no porque vayas corriendo desnudo. O meter un gol, por ejemplo, al capitán de la Roja y Iker Casillas. No, estos son algunos de los retos. Dios, en esas cosas piensa ¡Qué juventud! Pero es que encima les pagan. Estamos destrozados. Es que encima les pagan, si es que es lo terrible. Entonces, ¿qué tiene que ver Belmez dentro de todo este entramado de aparentes despropósitos? Bueno, pues para la sorpresa del equipo de producción, el sueño de uno de ellos era precisamente pasar una noche en una casa encantada, y de esta forma decidieron que la casa de María Gómez, la casa de las caras de Belmez, pues podía ser lo suficientemente aterradora como para satisfacer sus planes. Y allí que se fueron, el día 6 de septiembre, llegaron a la localidad de Sierra Mágina, a Belmez de la Moraleda, donde fueron recibidos por los miembros del Grupo de Investigaciones Parapsicológicas de Belmez. En una primera reunión les narraron parte de la historia de Belmez, pues que surge el 23 de agosto del año 1971, cuando dos humildes campesinos, Juan Pereira y María Gómez Cámara, pues prácticamente cocinando en ese fogón de leña de la vieja casa, ven cómo al limpiarla aparece un rostro de rasgos bizantinos que les deja absolutamente sobrecogidos. Pues también les empiezan a explicar que ese primer rostro es prácticamente picado de un día para otro, al punto de que cuando se echa la nueva lechada de cemento, pues vuelve a salir un rostro exactamente igual que hoy está empotrado literalmente en la pared detrás de un cristal. Incluso les cuentan que de ese agujero que se hace para romper esa primera cara salen huesos, pero de todo tipo, pero sin embargo no sale ni un solo cráneo. También les cuentan que se graban psicofonías, posiblemente, pues como decía el gran profesor Germán de Argumosa, las más terribles que se han grabado en España, ¿no? Desde el infierno empieza aquí, o es que yo sigo enterrada, ¿no? Todo esto, yo entiendo que con la intención de motivar a estos cuatro jóvenes para que sepan al lugar hacia el que se van a meter, ¿no? Pues bien, también parece ser, esta noticia nos dice, que el Grupo de Investigaciones Parapsicológicas de Belmez les enseña cuál es su trabajo, y además, no solo esto, les enseña también la táctica de cómo grabar psicofonías. Lo cierto es que, después de todo esto, el productor Javier Pereira, que no tiene nada que ver con Juan Pereira, el dueño de la casa, este es productor de MTV España, pues aseguró que los encerraron en la casa con una cámara y les abrieron al día siguiente. Sobre lo que pasó durante esas horas es muy poco lo que ha trascendido, salvo que alrededor de las 7 de la mañana empezaron a oír ruidos de canicas en el piso de arriba, y asegura Pereira, el productor, Javier Pereira, que allí no había nadie. La cuestión es que si esto va a ser un nuevo proyecto de la Bruja de Blair o realmente estamos ante algo un poquitín más serio, pues tendremos que esperar hasta el día 26 de octubre. Pero lo cierto es que de momento no pinta especialmente bien, ¿no? No, la verdad es que llama poderosamente la atención. Porque grupo ese de Belmez, ¿existe eso? Yo no lo conozco, sinceramente. Pero si tú has estado ahí 800 veces, lo conocerías. Y ¿no? hasta 2000, pero no. Por eso. Por sinceramente eso. Es la primera vez que oigo hablar de ellos. Es muy significativo el hecho de que de eso no. Hay un detalle importante. Estamos hablando de que todo esto se ha realizado no en la vieja casa de las caras, sino en la nueva casa de las caras. Lo que añade todavía más morbo y posiblemente pues menos prestigio, ¿no?, a este asunto. Qué pena. Belmez sigue siendo Belmez, como decimos nosotros, las caras siguen plantando cara, hay muchos análisis que se han realizado, han pasado notarios, han pasado políticos, han pasado investigadores de altísimo nivel, aquello está ahí, y lo que tenemos que entender claramente es que este tipo de espectáculos pues nada tienen que ver con el fenómeno que allí se produce. rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico. Todavía vamos a comentar algunas noticias, algunas informaciones, pero también vamos con vuestras consultas. Por cierto, una de ellas, que nos llega de Daniel Sánchez, nos pregunta, a propósito de todas las noticias que ha estado y que ha aparecido mucho en estos días, y hay varias consultas de oyentes que van un poquito en esta línea, pero que tiene que ver con esa embajadora de la ONU por el encuentro con extraterrestres. Y bueno, no quería sacar este tema, pero sí, como la gente lo pregunta, lo dice y tal, vamos, en dos palabras, a ver si son las mismas que pienso yo. En tres, ni de coña. Exacto, vale. En dos, es falso. Una gilipollez. Y cualquier noticia al respecto, cualquiera de todas esas informaciones que están saliendo, parece mentira que una agencia como Europa Press haya caído en la trampa y haya publicado la noticia y la haya distribuido y haya dado voz a personas que no existen siquiera, que errores también se cometen con toda esta tontería de la exopolítica, que no es lo mismo que la exobiología. No, por supuesto. ¿Vale? Más consultas, venga. Otra palabra de San. David, desde Valladolid, quería preguntaros... Tres palabras de Daily Telegraph, parecido, ¿no? También. Quisiera preguntaros por si hay nuevas noticias sobre la famosa Atlántida cubana, ya que hace tiempo que no oigo hablar de ellas. Pregunta David, desde Valladolid. Bueno, pues que sigan investigando, ¿no? De momento, Paulina Zelinsky parece ser que ha parado un poco las investigaciones, se ha ido más hacia la zona de Veracruz, porque en principio lo que se está barajando es la posibilidad de que a 500 metros de profundidad lo que haya es literalmente un puente geográfico en este sentido, ¿no? Es decir, una cordillera que acabó hundiéndose y donde se encontraba esta ciudad, pues que lo hemos dicho siempre, ¿no? Imaginemos las dimensiones que tiene cuando le pusieron el nombre de Mega, ¿no? Y donde a esos 500 metros de profundidad e incluso un poquito más abajo, pues encontramos estructuras piramidales, lo que parecen templos e incluso placas en las que aparentemente podemos leer hasta jeroglíficos. Uh-huh. Por lo tanto, estamos ante algo, no evidentemente de la antigüedad, que podríamos calcular si pensáramos que una ciudad, pues las aguas han subido tanto en estos miles de años, 500 metros estaríamos hablando, pues yo no sé cuánto, de 100.000 años, 200.000 años, ¿no? ¿No? En este caso estamos hablando seguramente de una catástrofe natural que hizo que aquello se fuera para abajo y que se está investigando, se sigue investigando. Precisamente, yo siento mucha curiosidad cuando oigo hablar de esta noticia porque las carencias para la investigación en Cuba, para los institutos oceanográficos, yo en Cuba he llegado a bajar a 40 metros con submarinistas cubanos y con unos equipos, bueno, sin plomos, utilizando piedras en el chaleco para hundirte, con los compresores averiados. Si estamos hablando de 500 metros de profundidad, no me imagino cómo se puede hacer una investigación ahí con las infraestructuras cubanas. No, date cuenta que en este caso Paulina Zelinsky, que bueno, pues el propio apellido lo dice, ¿no? Es de ascendencia rusa, es ruso-canadiense. Ya casi Rusia tampoco está mucho mejor. Casi cubana. No, pero en este caso, en su momento, ella lo que estaba era principalmente contratada para otear los fondos marinos con la intención de buscar cavidades para los submarinos nucleares rusos. Es decir, eran bases secretas lo que se estaba buscando. Acaba la Guerra Fría, en definitiva, pues esta señora sigue haciendo su trabajo y a partir de ahí lo que empieza pues es hacer otro tipo de función. Y en esa función es cuando se encuentra con los medios que tenía, que son medios evidentemente muy avanzados, hablamos de primera tecnología. National Geographic estaba... En su momento sí, ya parece que se ha retirado. Pero no ha salido nada, ¿no?, de National Geographic sobre esto. No ha habido un parón en los dos últimos años, ¿verdad?, con estas investigaciones, que supongo que tienen mucho que ver con lo económico. Es que es importante. Yo con Paulina Zelinsky que hace unos meses estuve en contacto porque la relación el caso de que Mega está a esa profundidad, está muy cerca de una península de un nombre para mí impronunciable, es Guanacavives, creo que se llama, en Cuba. También hay una parte que es mexicana, es decir, la parte de Yucatán, que es la que está investigando ahora mismo Paulina Zelinsky, ¿no? Y en este caso, es decir, es que estamos abriendo dos vías. No solo está la cubana, sino que también está la mexicana. Y ambas están muy relacionadas. Yo creo que esto de aquí a muy poquito tiempo, y cuando os digo muy poquito tiempo, seguramente, si no es antes de que acabe el año, será a primeros del que viene, tendremos noticias y noticias jugosas sobre la Ciudad de México. Ojalá sean así. Por cierto, otra de las noticias que tú nos has traído, Lorenzo, sobre los raps, sobre el American Clothes, comenta en el foro Facebook de Onda Cero, Carmina González, que ha estado la pasada semana allí, creo que ponía, y que en la habitación de Annie la pasada semana, y que realmente el ambiente allí era opresivo y extraño. Es tremendo, es que pensar que nos metemos en el subsuelo de Edimburgo, que ya de por sí es una ciudad encantadoramente gris, ¿no? Pues nos metemos debajo, donde hay otra ciudad subterránea con sus casas, sus ventanas, donde ahí se vivió y se padeció principalmente, porque estábamos hablando de las clases precisamente no pudientes de la sociedad de Edimburgo, y en este caso pues todo ello unido al ambiente que respiras, a la cantidad de leyendas que hay, a, por supuesto, las certezas de los testigos que han visto las presencias que dicen que allí se aparecen, y a las investigaciones de esta gente que están realizando recientemente, pues hombre, es un lugar para mí muy recomendable. No, y sobre todo una persona, pues como comentabas, que a lo mejor es medium, visitar aquello tiene que ser tremendo, sí, ¿no? Esas sensaciones que pueda percibir. Lo es para los que no lo somos, Silvia, imagínate para el que realmente tiene esa sensibilidad. Pues sí, recoger esa energía. Bueno, pues tenemos a Tomás, que nos envía una noticia, a ver qué os parece esto. Dice, una extraña fuerza en el espacio está obstruyendo el viaje de una nave de la NASA. En concreto, la Pioneer 10, que viaja a más de 1 millón de kilómetros por día, empezó a ralentizarse en un área donde se supone que no hay ningún obstáculo. Dice, la Pioneer 10 es la primera nave espacial que sacó fotos cercanas de Júpiter, por donde pasó en 1973. En el 78 se acerca a Plutón, el que alcanzó en el 83. Luego siguió viaje hacia una región llamada Cinturón de Asteroides. Bueno, hace varias informaciones. Dice, la nave espacial, que en la actualidad está a 11.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, ahora solo viaja a 25 centímetros todos los días, yendo hacia atrás. Eso es lo que se llama la anomalía Pioneer. Como diría Carlos Canales, remitimos al monográfico que hicimos el tema ya hace la pasada temporada o la anterior. Sí, ¿no? Sí, por eso Carlos siempre terminaba así. Que vean, que escuchen el monográfico. Pues dedicamos el monográfico a la anomalía Pioneer, que es eso. Es la ralentización que están haciendo esas dos naves que han pasado ya o están en el límite de nuestro sistema solar. Pero que no hay nadie allí tocando. No, vale. Sencillamente es una anomalía, por eso se llama así. Sí. Y hay varias explicaciones y no hay que acudir, por supuesto, a que haya naves extraterrestres que estén por ahí reteniéndolas, una especie de aducción mecánica para ver los secretos que tenemos. Claro, que algún exopolítico que lo dirá, ¿eh? No, que por otra parte, para eso se mandaron las naves. O sea, para estar en contacto precisamente con naves extraterrestres. O sea, que si es así, ha cumplido su objetivo. Claro. Carlos, o Quique, no lo sé exactamente, desde Badajoz, nos cuenta que la madrugada del 25 al 26 de septiembre, a las 2 de la madrugada, se encontraba en la calle, miró al cielo, que estaba despejado, y al ver la luna, pudo apreciar que la rodeaba un gran círculo. El resto del cielo estaba algo más oscuro, y ese círculo más claro, la verdad es que se observaba bastante bien, dice Quique, y el resto de gente que estaba conmigo y yo nos quedamos bastante sorprendidos. He mirado en todos los periódicos, incluso en alguna página de astronomía, por si decían algo, pero no sé si ocurrió solo aquí en Badajoz o en el resto del país, pero la verdad es que fue increíble, dice. Que busque por halo lunar y ya está, es un fenómeno bastante habitual, no tiene ninguna complicación. En el campo siento muy bonito, sobre todo como claro. Ha estado la luna en su última fase llena, que ha estado espectacular en algunos momentos, pero como siempre por estas fechas, por circunstancias puramente ópticas. Y para la gente del campo, cuando se materializa de una manera muy visible, es síntoma de que al día siguiente va a llover. Sí, sí. Y tenemos un oyente que, pues bueno, dice que ¿cómo se lo montan los británicos para vender sus supuestos asuntos paranormales, sobrenaturales, cuando la mayoría son montajes mediáticos para atraer a turistas, como el supuesto Nessie? Dice, decir que es el típico timo que se monta desde antaño, sobre todo en el mundo anglosajón. Sí, lo que pasa es que allí se monta una investigación sobre los poltergeist, por ejemplo, con el tema de los golpecitos, algo tan sumamente específico, y aquí estamos haciendo programas en la MTV, pues bueno, para reírnos un rato, o sea, que es la diferencia. No, pero también es verdad, está claro, tiene mucho más medios y más intención de sacar a la luz este tipo de fenómenos parapsicológicos. Pero también es cierto que, por ejemplo, en Escocia, pues tienen tantas casas y castillos encantados que sacan muy bien provecho de todo eso. Fíjate que en España también tenemos muchos castillos que ahora son hoteles encantados, pero sin embargo no les sacamos provecho. Porque, a diferencia de Escocia, que eso revaloriza el hotel y la habitación en concreto, aquí no. Aquí todavía tenemos ese concepto de, hombre, ¿cómo vas a ir a un hotel que está encantado claro. O vas a ir a la habitación tal que encima dice que se aparece un espectro de una dama azul? Pues bueno, pues ese tipo de cosas no las sabemos vender. Pero la gente que lo sabe vender, y ellos lo saben vender, pues al final ocurre un poco lo del fantasma de Canterville, ¿no? Ese pequeño cuentecito precioso de Oscar Wilde, donde al final convives con el fantasma de Canterville, te cuenta sus historias, al final pues se hace tan entrañable y tan pesado como si fuera un miembro de la casa. Pues eso sí lo saben hacer muy bien, cosa que nosotros todavía estamos años luz, a pesar de toda la riqueza mitológica, costumbrista y fantasmagórica que tenemos en muchos de estos enclaves. Y de los buenísimos investigadores que tenemos, es que tenemos gente veterana y gente muy joven que están investigando, pero el problema que tenemos aquí, pues lo hablábamos antes, ¿no? Es simplemente que es que en el Reino Unido este tipo de investigaciones serias con un proyecto se subvencionan, se patrocinan, y sin embargo aquí en España, pues los investigadores todavía tienen que ir con lo que llevan en el bolsillo. Sobre museos extraños, curiosos, José, nos recomienda uno que se encuentra en Andorra, en la población de Ordino. Dice que no está dentro de las fronteras de España, pero vale la pena conocerlo. Es un museo de 170 metros cuadrados que incluye audiovisual, tiene una sala de exposición y en concreto son miniaturas y microminiaturas de Nicolai Siadristi, considerado como el mejor microminiaturista existente. Sus obras hay que apreciarlas a través de objetivos microscópicos de hasta 300 aumentos, dice José. Trabajos todos hechos a mano y realizados principalmente con materiales nobles, oro, platino, pero también con papel, semillas de frutas y granos de arroz. Oh, interesante. Yo he visto en un grano de arroz reproducido la última cena de Leonardo da Vinci. Caray. En un grano de arroz, ¿eh? Sí, tienes que, claro, tener una lupa considerable. No, lógico. Pues sí, en esos museos de miniaturas que antes eran itinerantes, ahora, bueno, me alegro de que haya uno que sea permanente, pero antes eran itinerantes, entonces veías cosas rarísimas, en palillos, en granos de arroz, y recuerdo como un grano de arroz, digo, la última cena, y además estaba hasta Judas, ¿eh? Estaban todos. Y Román dice que le parece muy bien, la noticia se comentó la semana pasada sobre la catedral mejorada del campo, dice, me parece muy interesante cómo transmitís esa pasión que se ha puesto en la realización. Dice, pero que también hay que tener en cuenta qué tipo de construcción está hecha, porque una construcción no está bien diseñada estructuralmente solo porque no se caiga. Es posible que una fuerte acción de viento en una fachada o una carga puntual por una excesiva ocupación, un incorrecto uso del edificio, dice, el proyecto además debe ser revisado por un colegio profesional para obtener el visado y luego revisado también por un técnico municipal para obtener la licencia de obras. Porque, claro, lo que comenta es, dice, ¿quién sería el responsable si un solo ladrillo cayera en la cabeza de un visitante y pasara una desgracia? Muy buena reflexión, claro. Pero una cosa no quita la otra. O sea, claro. Eso en ningún momento yo creo que nadie cuestiona que Justo no es arquitecto. Evidentemente, el único, no es que es el único mérito, pero lo más llamativo, por lo menos en el contexto de esa noticia, es el poder de la fe, como ejemplo de poder de la fe, que un hombre solo durante 50 años haya sido capaz de construir una catedral. Pero evidentemente, si hay que aplicar las leyes municipales, las chabolas en las que viven tantos inmigrantes ilegales en el sur de España, pues tienen las mismas, el mismo derecho a existir desde un punto de vista legal y los mismos conocimientos arquitectónicos y los mismos riesgos que puede tener la Catedral de Justo. Claro, ¿no? Pero yo creo que, Román, en este momento lo que él también pues pone en duda es a la hora de visitarla. Una vez que si se consigue construir, pues claro, es un reclamo. Entonces a la gente, al entrar y visitarla, pues a lo mejor pueda tener un riesgo. Es más arriesgado cruzar la Castellana en hora punta y visitar la Catedral de Justo. Yo he estado varias veces y bueno, no me he sentido amenazado. No, yo tampoco, yo he estado varias veces tampoco, pero digo, si algún día se abren las puertas de manera oficial para celebrar misas, evidentemente tendrá todos los parabienes municipales y arquitectónicos posibles, es decir, no se van a arriesgar. Hasta ahora eso no ocurría, ¿por qué? Porque era la construcción de una persona individual y allá él, y el principal riesgo lo corría él, de partirse la cresma. Es decir, si esto va adelante y al final se convierte en una realidad y se termina, que sería lo deseable, está claro que reunirá todas las características técnicas y de seguridad para que no ocurra nada de eso. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir, pero por lo menos sí que tenga todas las prevenciones posibles. Y eso entiendo que forma parte dentro de esa normativa municipal para que se abra de cara al público, porque ahora los que vamos, vamos porque vamos allí para verlo, por curiosidad, te dejas allí un donativo, pero no es oficial, no es un museo, no te piden una entrada, ¿entiendes? O sea, que siempre vas bajo tu propio riesgo. Yo creo que la pregunta es, ¿cuánto cuesta ese terreno? Pues ahora mucho más, claro, en su momento me imagino que muy poco, pero ahora sí, porque ten en cuenta que ese es el atractivo turístico de mejorada del campo. Pero ¿cuánto costaría sin catedral, que es lo importante? Pues no lo sé, porque ahora, a ver, cuando él lo empezó a construir, eso estaba mucho más alejado del núcleo, del centro. Ahora está más cerca. Ah, o sea, que entonces esto quiere decir que hay gente que le gustaría tirarlo. ¿No? Pues evidentemente, es decir, la especulación inmobiliaria, pero sería un error tirar eso. Es decir, pero sería un error, supuesto. No para los que tenemos ese concepto romántico de la arquitectura insólita y popular, sino sería un error para el propio pueblo. Sí, además. Y para la propia comunidad de Madrid. Pero bueno. Desde Málaga, Juan Mesa os pregunta, ¿qué haría Leonardo hoy con los medios y materiales existentes? Pues habría que ser otro Leonardo para imaginar lo que podría hacer con los medios existentes. Es que actualmente yo creo que hay muchos Leonardos. Más que siempre ha habido muchos siempre Leonardos, ha habido. En realidad. Él ha sido el más conocido, pero te puedo asegurar que antes de Leonardo yo os podría hacer una lista de media docena de personas. Fíjate, ayer hablábamos de Barrón en la época romana, lo hablábamos con Ignacio Monzón, ¿no? Era un Leonardo de la época romana. Barrón, Herón de Alejandría. Por ejemplo, el que hizo Hijotep, si nos vamos mucho más atrás, Roger Bacon. Uh-huh. Es decir, hay cantidad de ellos que tenían, hombre, no digo los mismos conocimientos, pero son unos conocimientos muy elevados para la época que les tocó vivir. Pero después de Leonardo, ha habido muchísimos también que tenían esos conocimientos y que no todos han pasado la historia de una forma merecida. Por ejemplo, menos tres de ellos. Que son Jesús Callejo, Lorenzo Fernández y Manuel Carballal, que son nuestros contertulios, que han sido nuestros contertulios esta noche en La Rosa de los Vientos, en la Zona Cero. Muchas gracias a los tres. Gracias. Nos vemos la semana que viene, pero todavía queda mucha Rosa de los Vientos. Ahora llegan las noticias, Onda Cero, y después continuamos.